aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Hola, bienvenidos a este 41 programa de Hoy Desde Aquí. Fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía... Un 41 programa en el que después de estos programas anteriores casi monotemáticos en los que os hemos ido hablando de del futuro de las pensiones, de los tratados transatlánticos, etcétera, recuperamos por fin el formato original en el que recuperamos nuestras tradicionales secciones de En Granada se hizo, de Memoria de lucha, de poesía, etcétera, etcétera. Se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían, había ya otros pies. Así que sed bienvenidos y aprestaos a volver a recuperar una buena enseñanza con Fran sobre el inicio del movimiento obrero en Granada en el siglo XX. Sobre recordar historias de granadinos que luchando contra el franquismo ponían a riesgo su vida. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Tendremos una pequeña gracia guerrillera en verso, tendremos poesía cantada por Alfredo Zitarrosa y tendremos poesía de José Miguel Martín, este poeta de la Orotava que tanto nos gusta. Si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre, donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la... Así que acomodaos y preparaos para recibir toda esta horda de secciones y esperamos que os gusten. Pero antes de empezar, sí queremos haceros una aclaración. Si habéis seguido los anteriores programas, si habéis visto cuál es el futuro de las pensiones, de qué va el TTIP, etcétera, etcétera, pues creemos que seréis conscientes que, si como dice la canción que da sintonía al programa, todas las cosas las hemos hecho los trabajadores, no podemos permitir que nos las quiten. Así que os animamos a participar en todas las movilizaciones que haya para evitar que nos quiten la sanidad, la educación, el agua, los servicios públicos. Nos los dieron porque luchamos por ellos. Así no vamos a ninguna parte que suceder así. Y no vamos a ninguna parte si dejamos que nos los quiten con estos acuerdos entre políticos y empresarios. Así que os animamos a participar en todas las movilizaciones que haya, y porque nosotros también estamos en ellas, y empezamos con el programa. Venga, vamos allá. Eso. Bueno, pues hemos quedado hoy con Fran. Buenas tardes, Juan. Fran, perdón. Hola, buenas, Paco. Que hemos quedado... ¿Qué tema es el que nos has querido traer a este programa? Bueno, principalmente hablar de la Federación Obrera Provincial, que funcionó en torno al año 1919 a 1922-23, ¿no? Sí. Y también, pero hay que contextualizarlo con los antecedentes que tuvo, ¿no? De la huelga de 1917 que hubo en Granada, la organización que hubo allá a principios del siglo XX, que se llamaba La Obra, que es un antecedente muy importante de esta organización. Entonces, vamos a hablar de los inicios del movimiento obrero organizado en Granada. En el movimiento obrero que conocemos sobre todo a partir de lo que es el siglo XX, ¿no? En otro programa estuvimos hablando de la Primera Internacional, si no recuerdo mal. Sí. Y bien, sin embargo, después del trabajo de la Primera Internacional, hay algunas asociaciones obreras en Granada, ¿no? Como el Fomento de las Artes, la Asociación del Arte de Mimí, o el propio Partido Socialista, ¿no? Cuando aparece, pero siempre muy débil. Y en general, el movimiento obrero ese de la Primera Internacional quedó muy descolgado, ¿no? Uh-huh. Con todo, en el año 1900, pues se funda La Obra, y con ello empieza a aparecer las primeras raíces de un movimiento obrero que no tiene integrado a los viejos internacionalistas, pero que empieza a tomar conciencia a partir del año 1916, si se quiere, pero sobre todo a partir de 1918 a 1920, ¿no? Uh-huh. Entonces, está un poco la historia de esta gente, de cómo se van formando y cómo aparece las primeras líneas del movimiento obrero en Granada, ¿no? Que luego en la época de la Segunda República se manifestará en todas sus formas, ¿no? Sí. Pero aquí es cuando se germina. Cuando todo. Se va gestando todo eso. Sí, siempre teniendo en cuenta los precedentes importantes de la Primera Internacional, ¿no? Sí. Bueno, pues si lo primero que a lo mejor tengo que hablar es... aparte de estas asociaciones que son del siglo XIX, del Fomento de las Artes y de la Asociación del Arte de Imprimir y del propio PSOE, que su labor es más bien breve, en general, ¿no? El PSOE es el que se mantiene en un pequeño grupo, pero a pesar de ser pequeño se mantiene bastante en el tiempo y poco a poco irán consiguiendo resultados electorales, ¿no? Ya a finales del siglo XIX, sobre todo al principio del siglo XX, es cuando empieza a tener ya cierto éxito, ¿no? Cierta penetración. A nivel general, por lo menos, en Granada, bueno, pero en Granada pues hay una contribución. Sin embargo, quizás la primera organización de éxito en Granada, después de la Primera Internacional, es La Obra, que surge en el año 1900. Sí. Para estudiar esta organización es primordial, es muy importante leer el periódico Avante, creo que se llamaba. Y bueno, hay una especie de pequeña historia, un pequeño relato de esta organización en el famoso libro, que es muy importante, Historia del Movimiento Obrero en Granada, de Calero de Amor, ¿no? Un libro clásico y fundamental, aunque hoy en día no está editado. Y quizás sería muy interesante sacarlo porque es una obra que ha contribuido mucho al estudio del movimiento obrero aquí, ¿no? Y bueno, La Obra, sobre todo... nace el 7 de enero de 1900, es de Granada, es una asociación propia de Granada y bueno, tiene caracteres republicanos esencialmente hablando. También tiene un matiz muy fuerte anticlerical por esa influencia republicana, pero también tiene elementos obreros que no están bien relacionados con los republicanos. Entonces era una organización socialista, obrera, muy extraña porque se mezclaba gente muy adinerada de los partidos republicanos con obreros analfabetos. Con obreros analfabetos que lo que estaban buscando era otro tipo exactamente, de hecho, de movimiento. Claro, ellos organizan charlas, ¿no? Y por ejemplo hay una conferencia sobre la cuestión agraria que la da un campesino que es analfabeto, no sabe leer. Y sin embargo, pues La Obra trae a personas luego como Unamuno, ¿no? Pues bueno, pues una relación que mezcla una cosa y otra. Bueno, Al principio, pues fue muy bien, el éxito fue bastante fuerte de esta organización en apenas muy poco tiempo. Llegó a aglutinar, sobre todo al principio, a sindicalistas católicos que la abandonan rápidamente a ver el matiz liberal y anticlerical que existe en la organización, ¿no? Y bueno, pero en general consiguió aglutinar a todos los gremios, a todos los trabajadores que hay en la provincia. Entonces, estos católicos se apartan un poco, ¿no? Ellos, pues, tienen 6 puntos fundamentales, ¿no? Que son aprobados con unanimidad. Y bueno, en resumen, estos puntos fue el primero de ellos: combatir el caciquismo. El caciquismo aún sería siendo hegemónico en Granada. Sí, sí, sí. Y a esta organización, pues, querían anularlo, ¿no? Los trabajadores, por motivos obvios, ¿no? Porque no pueden hacer nada en sus trabajos, están dominados y a merced de los caciques, mientras que los republicanos, pues, también tenían intereses electorales. Y las elecciones en estos tiempos funcionan puramente por el sistema caciquil. Entonces, apartarlo fue un objetivo común que tuvieron tanto los obreros como los caciques, ¿no? Los republicanos anticaciques, ¿no? Y bueno, pues yo planteaba una lucha política, social y económica contra el caciquismo, ¿no? Segundo punto, proclama un pacto de solidaridad entre todas las sociedades y gremios adheridos a la obra y los que se puedan adherir en el futuro, ¿no? El tercer punto es la mejora de las condiciones del trabajo, ¿no? En todas sus manifestaciones, pues aumentando sobre todo los salarios, ¿no? Los jornales y la percepción de los beneficios y bueno, pues estas cuestiones, ¿no? Que se vayan surgiendo. Sí, sí. Cuarto punto, aceptación del trabajo por parte de los socios cuando se traslade de un punto a otro en las condiciones fijadas en cada localidad por la sociedad adherida a la federación, ¿no? Esto un poco para controlar el paro, ¿no? Y el mundo del trabajo que había en ese momento, ¿no? Sí, sí. Pues ahora se dedicó un poco a gestionar esos aspectos, ¿no? Bueno, ya el quinto punto, pues, en cosa provincial, pues eso, intenta proteger a todos ustedes que están adheridas, si sus causas y conflictos son justos, ¿no? Sí, sí, sí. No aceptan todos, ¿no? Pero bueno, esperan también que la sociedad acaten todos los acuerdos del Consejo, ¿no? Y ya finalmente, sexto punto, ellos hacen una crítica a la monarquía y manifiestan ahí su posición progresista y republicana, ¿no? Es interesante, como dices, que hubiera gente con dinero y obrero ahí en esta asociación planteando esos términos, incluso de solidaridad y subir los sueldos de los trabajadores. Claro, en estos momentos las condiciones eran tan penosas en Granada y en España en general que realmente existían motivos que juntasen a estos elementos. Sin embargo, se producirán conflictos porque la convivencia diaria manifestará las grandes diferencias, ¿no? Sí, sí, sí. No tarda mucho en llegar a los conflictos realmente. En el año 1903, 3 años después, estamos en el apogeo de la Federación, hay un espíritu de unidad bastante fuerte. Se han planteado entrar en la Asociación Obrera de Andalucía, ¿no? Que hay otros proyectos muy semejantes, pues, en Cádiz, Sevilla, Málaga, ¿no? Y bueno, no sé yo cómo llegó a esa unión, pero la obra es sobre todo una entidad localista, ¿no? Propio de Granada, que tiene ese espíritu de unirse a otras federaciones de otras provincias y de otra parte de España, pero bueno, que se quedó sin dejar de ser. Claro, local. De hecho, al final se quedó en Granada solamente, ¿no? Prácticamente. Pero sin embargo, bueno, pues tenía interés, pues, en tener relaciones con otras sociedades. Dentro de la obra convivían, aparte de los republicanos y los obreros en sí, pues, a los anarquistas y los socialistas, ¿no? Sí, sí. Aquí dentro, por ejemplo, está Juan Machado, que es un anarquista que había aquí en Granada, bastante visceral y duro, ¿no? Y bueno, que será uno de los que más parece se queje un poco de los puros que tienen los republicanos, ¿no? Que tienen mucho dinero, ¿no? Y que, bueno, a él le chocaba y en general a los trabajadores que existen en la obra también le rompía, ¿no? Pero bueno, en general también había bastante espíritu, por ejemplo, electoral, no se cortaban mucho, ¿no? Machado, pues, obviamente no participaba, pero había como una especie de acuerdo de permisividad para las personas que que sí quisieran participar en los temas electorales. Exactamente. Uh-huh. Pero claro, esos elementos fueron evolucionando rápidamente y algunos republicanos pusieron que la federación, la obra, pues se adhiriera a ciertos partidos republicanos, ¿no? El Partido de la Unión Nacional, ¿no? Uh-huh. Gente partida de Le Rus. Y esto va creando conflictos entre otros trabajadores. De hecho, uno de los puntos que tienen los estatutos de la obra es la prohibición de hablar de religión y de política, ¿no? Ah. Ellos habían percibido que se habían producido con polémicas al respecto, sí. ¿no? Entonces prohibió y sin embargo no se pudo controlar mucho porque, bueno, estos temas... Porque a lo mejor de religión se podía conseguir no hablar, pero de política en algún momento terminaba surgiendo, claro. Claro, y luego aparte de que la cuestión está que Avante tenía muchos artículos anticlericales, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, ¿cómo no va a hablar de cosas que al propio periódico pues muchas veces se comenta, ¿no? Hay, sin embargo, una voluntad, o sea, una vocación socialista, ¿no? Uh-huh. Si hablan de algunos momentos, ¿no? En que reconocen la lucha de clases, ¿no? Los conflictos entre el capital y el trabajo. Y, bueno, pues que esas clases antagónicas se tienen que superar en pro de la humanidad, ¿no? Y, bueno, pues son ideas un poco que se pueden relacionar incluso con el marxismo, algunas de ellas, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, no, nunca llega a declararse como tal y, de hecho, el elemento republicano es mucho más importante en general, ¿no? Ya, pues, estuvo desarrollándose después de toda su actividad, que era sobre todo muy instructiva, ¿vale? Uh-huh. La obra tenía sobre todo una vocación de formación, ¿no? De ahí... Sí, que quizás sí le pudo venir bien a muchos obreros precisamente el poder participar en esto. Claro, venían muchas conferenciantes como Unamuno, ¿no? Y luego otra gente, ¿no? Como Jiménez Caballero, Gianelli, ¿no? Y bueno, pues también se acercaron a los pueblos de la Vega, ¿no? Viendo que muchos de sus conflictos laborales, sobre todo en el año 1902, tuvieron éxito, pues se fue expandiendo hacia otros pueblos, ¿no? Incluso a Llora. Llegaron a Llora. Y nada, bueno, absolutamente. Sin embargo, bueno, pues cuando se van surgiendo los conflictos, ¿no? Porque hay disensiones sobre la cuestión de la política y de la antipolítica y a quién se vota y a quién no se vota, ¿no? Porque el sistema de propuestas, bueno, esto se van rompiendo, ¿no? Se rechaza, por ejemplo, la propuesta de unirse al Partido de la Unión Nacional, ¿no? Y bueno, eso al final se quedó como en las listas de candidatos para las elecciones. Sí, sí. Se van poniendo los obreros, ¿vale? Los primeros trabajadores se van estableciendo, ¿no? Y bueno, hacen campañas en todos los colegios electorales, ¿no? Pero tienen un énfasis hacia los barrios obreros, ¿no? Que son de la Granada Alta, ¿no? Sí, sí, sí, el Albaicín. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos tienen gente como Cándido Barbero, ¿no? Que son los así obreros, ¿no? Y bueno, pues parece ser de que, sin embargo, el fin de la obra, aunque hubo bastante divisiones, también el punto final lo ponen las propias autoridades, ¿no? Cuando ilegalizan el periódico Avante y es detenido el propio director de la obra, ¿no? El presidente, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Se siguió un poco adelante, ¿no? La obra pues también apoyó a los mineros de Río Tinto con unas pequeñas actividades, pero bueno, viendo que había mucho conflicto, que iba la asociación a más, las propias autoridades pues rompen y la organización en sí no es legalizada, pero entre las divisiones y la represión queda un poco en manos muertas y, sí, sí. Y la última noticia que recoge Alarcón Caballero es el 1 de mayo del año 1905, que bueno, fue suspendida por falta de asistencia, ¿no? Luego veremos más adelante que algunos obreros que están en un proyecto muy, muy semejante, lo que era la Federación Obrera Provincial, ellos indican que el motivo de la disolución de la obra, que yo lo presento como un proyecto muy interesante, muy bueno, ¿no? Fue pues la cosa política, ¿no? Tanto el tema este de los debates de quién se presentaba y todas estas cuestiones, que parece ser que disgustado un poco a los trabajadores. Claro, y si es que si había distintas visiones y en esos procesos, pues, sería difícil mantener un proyecto común. Sabemos que en Granada, años más tarde, aparece lo que se llamó la Coalición Republicana Socialista, ¿no? Que es para intentar juntar votos entre la izquierda republicana y la socialista para intentar vencer a la derecha caciquil, ¿no? Y racionaria que existía en Granada. La obra tuvo conato de ese. Fue su manifestación sindical de ese espíritu que hubo en Granada en esos años, ¿no? Hubo también una huelga general en el año 1900. Unas elecciones generales, perdón. En el año 1903 en que se presentó esta coalición, ¿no? Que fue muy activa, ¿no? Pero bueno, ya su labor fue relativa, ¿no? Pero bueno, consiguió alguna victoria, ¿no? Ortega, pues, uno de los dirigentes de esta coalición propia socialista, consiguió vencer gracias a los votos de la obra, ¿no? Y bueno, pues después de la labor de la obra, sí sería bueno a lo mejor hablar unos cuantos años después de que se haya disuelto, hablar de la Casa del Pueblo, que será un centro de referencia en el movimiento obrero granadino desde el año 1917, que es cuando realmente nace, hasta 1936, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sin embargo, la Segunda República igual no tiene esa hegemonía en la Casa del Pueblo, pero es un centro aún importante, ¿no? Y bueno, con todo, aunque en Granada nace en 1917, hay intentos muy anteriores. Desde que Madrid surge en el año 1907, en Granada hay un primer intento en el año 1909 para hacer la Casa del Pueblo allí en Granada. Sí. Ese intento de carácter un poco legalista y oficial de pedirle al municipio, al ayuntamiento, de que se da unos terrenos o una construcción, pero no, sobre todo unos terrenos para que ellos construyan después, o pedirle al ayuntamiento que construya con un arquitecto. Hay varias variantes, ¿no? Pero piden, ellos lo que piden es una casa, un edificio para tener un centro. Sí, sí, para poder hacer actividades propias. Claro, una casa de pueblo al modelo que existe en Madrid, sí, que la práctica es un centro de trabajadores en que ellos pueden decidir y hablar de una forma propia, sin tener que llegar a locales alquilados donde se pueden entrar los propios propietarios que no son obreros, ¿no? Sin embargo, ese intento del año 1909, que lo hacen gente relacionada con los socialistas, queda en manos muertas porque, bueno, va el ayuntamiento le exige que explique qué es lo que quieren, ellos le dan esa explicación, luego el ayuntamiento dice que pidan que les diga cuántos metros necesitan, cuántas habitaciones, ellos se lo dan, y cuando se lo dan, pues dice, ¿y para qué es? Otra vez, sí, ¿no? Y vuelta a empezar. En el fondo es marear la perdiz, lo que... Exactamente. Entonces esa burocracia, los trabajadores se cansan, ¿no? Y ya en el año 1913 existe otro intento en que lo que piden es un solar en que ellos ya construyen el edificio, y si no lo tienen, pues que le den un dinero en el ayuntamiento para que ellos compren un edificio, ¿no? Bueno, pues esto parece que el intento lo hace bien en esta ocasión, pero para que pueda circular tiene que pasar a mano de del arquitecto municipal, que era Zendoya, y este hombre era una persona muy antiobrera, y este hombre sencillamente no da ningún informe, no... Ah, o sea, boicotea. Los políticos dicen que sí y los técnicos entonces dicen que no. Y claro, eso todo este hombre, ¿no? Zendoya, y que es el que no da respuesta ni da nada, ¿no? Me suena a cosas. A mí me han pasado cosas recientes también. Claro, así de ese estilo, ¿sabes? Sí, es verdad que el ayuntamiento también alegó alguna falta de fondos. Sí, sí. Para dar el dinero, ¿no? Porque claro, cuando Zendoya dijo que no, pues no, ningún problema, nos va a darnos dinero para comprar un edificio, ¿no? Y ahí el ayuntamiento dijo que no había fondos, y claro, los obreros se quejan, ¿no? Se enfadan porque, claro, sin embargo, el ayuntamiento de Granada está arreglando vino de honor a personas, a personalidades famosas, de extranjeros sobre todo, ¿no? Le da también dinero a los Boy Scouts. Coño. También festejan a los reyes de España, ¿no? Entonces, bueno, se están gastando dinero, que son un poco simbólicas, y muchos de esos gastos son muy importantes. Sí, sí, pero claro, para los obreros no hay nada. Exactamente, entonces hay bastante enfado. Entonces, ¿qué hacen las agrupaciones obreras? Pues y a locales alquilados, básicamente, o casas de militantes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varios sitios. Se sabe que hay un centro que se inaugura en el 1914, que no es socialista, ni tiene color político, ¿no? Y bueno, ahí aparece el arzobispo y Fernando de los Ríos, ¿no? Pues bien. Son como presidente de honor, ¿no? Los dos. Y al final, este local, sin embargo, no tiene su carácter de casa del pueblo y sencillamente termina convirtiéndose en un local de una pequeña cooperativa panadera que se llamaba La Emancipación, ¿no? Que también tuvo un papel, ¿no? Y ya, bueno, ya es cuando el año 1917 lo que hacen los trabajadores, sobre todo muy relacionados con la UGT al principio, es alquilar un local. El local de la calle del Aire, que es donde estuvo la Casa del Pueblo muchos años. La calle del Aire, ahí estuvo. Este local, creo que era el número 6. Y este local, sin embargo, no fue comprado, ni fue construido, ni era un solar. Era propiedad de un cacique, de este hombre, Manuel Rodríguez Acosta. Este hombre, pues bueno, quería ganarse el favor de los obreros porque se presentaba a elecciones y bueno, pues, si cedía su local, pues igual le votaban. El alcalde, pues que era liberal, se suma al carro y le pavimenta la calle, ¿no? Para tener también su favor. Y luego más tarde, creo que los... ¿qué partido político era? No me acuerdo quién era. Hay un político de derechas que es el que está en el gobierno y este claro esta persona pues consigue que el Ministerio de Instrucción Pública le dé donaciones, le dé subvenciones a la Casa del Pueblo, le dé dinero para sus actividades. También intentando atraerse su favor. Sí, también, ¿no? Intentando atraer votos a su favor. Claro, entonces, bueno, sí, no me acuerdo el nombre, pero del hombre este, pero era un partido de romanones, ¿no? Que era otro personaje que había por allí. Y bueno, pues hacen ese tipo de actividades, ¿no? Bueno, la Casa del Pueblo al final se consigue seguir adelante, ¿no? Digamos que el local es alquilado, pero por fin los trabajadores consiguen reunirse. Al principio son 18 sociedades obreras. Hay una de ellas, es la sección Varia, ¿no? Que son así un poco los estudiantes, los intelectuales, ¿no? Que hay metidos. Y bueno, pues ahí intenta hacer. Ellos abren una suscripción para intentar comprar edificios, sin que tengamos noticias si lo consiguen. Yo creo que no, porque creo que la Segunda República hay unos años en que está alquilado. Y bueno, pues en la Casa del Pueblo puede haber personas de cualquier ideología y de cualquier postura, ¿no? Obviamente la Casa del Pueblo, pues bueno, hace una labor también muy instructiva. Hay una escuela para niños, otra escuela para adultos, también hay obras de teatro y tienen libros de, pues, de Fray Luis de León hasta del libro de Tolstoy, ¿no? Sí, sí, lo que hoy sería un centro social, en cualquier caso, claro. Y era autogestionado por las propias organizaciones que se reunían allí. Claro, hacen también conciertos, ¿no? Aparecen algunas obras, teatro, hacen muchas cosas, ¿no? Y en la Casa del Pueblo, pues su lema era en esta casa se odia el vicio y se ama la cultura, ¿no? Pues ellos también luchaban mucho contra lo que es un poco el alcoholismo, el consumismo, ¿no? De esa manera, ¿no? Sí. Y bueno, la prostitución, en cierto sentido, ¿no? Incluso más tarde veremos también quejas a las corridas de toros también, ¿no? Y bueno, ellos tienen, pues, hay un carácter moral, ¿no? Que sí. Es propio del movimiento obrero español, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Y bueno, digamos que empieza a crecer. Y la Casa del Pueblo, que empezó con 18, creo que consigue aumentar, a ver si tengo por aquí los números, va pasando de 18, creo que a 30 y tanto, a 32. Y poco más tarde son 42 sociedades, que ya tiene ahí 4.000 socios, ¿no? Sí. empezó con 1226, según veo aquí, y pues para la población que tuviera Granada en esa época terminaba siendo un centro social apoyado por un montón de gente. Sí, sí, ¿no? Y teniendo en cuenta también los años y esta época, y sobre todo que la experiencia de organizaciones obreras, pues son existentes en Granada, pero que pasan cada cierto tiempo, ¿no? Pues cuando aparece la Casa del Pueblo, bueno, pues están pasando cosas a nivel nacional importantes, ¿no? Son las que están dando también ciertos empujones, pero bueno, ya es por la labor de la Casa del Pueblo cuando, bueno, en Granada empieza ya a aparecer un movimiento obrero muy concienciado. Ya la obra había aportado mucho, ¿no? Y estaba ya ese elemento tan importante que será en el movimiento obrero posterior, que es el anticlericalismo, la antimonarquía, ya fuese por el republicanismo o por el simple rechazo anarquista, ¿no? O socialista, ¿no? Pero que ya había un elemento muy importante en esa sociedad que será permanente en el movimiento obrero. Pero es sobre todo la Casa del Pueblo cuando empieza a meter ya lo que es una conciencia obrera de lucha de clase. Bueno, la lucha de clase también estaba en el anterior, en la obra, pero ya empezar una conciencia obrera de conflictividad y de revolución. Sí, más definida. Y de revolución, ¿vale? Ya empieza a tener esa postura, ¿no? Viendo la necesidad a los obreros de cambios profundos para que se puedan conseguir las cosas. Claro, gracias a la asistencia a la Casa del Pueblo se consigue crear lo que luego vamos a ver, bueno, dentro de poco, la Federación Obrera Provincial, y que esta ya es una organización clasista muy decidida, ¿no? Es ya más o menos revolucionaria y por los obreros, ¿no? La Casa del Pueblo, sin embargo, intenta ser prudente, ¿no? Porque intenta cuidar a todo el mundo y todo el mundo tiene su sitio, ¿no? Pero sí, en poco a poco será más revolucionaria y bueno, después de crear la FOB y todo ese rollo, en el año 1921, ya empezó a predominar el anarcosindicalismo, ¿no? La CNT en Granada, pues ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Tuvo un lapsus en el año 1910, 1913, 1917, con sindicatos de pueblos, no muy grandes, pero que estaban allí, ¿no? Sin embargo, la CNT de Granada empezó a aparecer con fuerza a raíz de una gira de propaganda de la CNT a nivel nacional y a nivel andaluz, que hacen y llegan a Granada y a partir de allí empiezan a acercarse ciertos sindicatos, ¿no? Sobre todo capitaneados por el sindicato de la construcción de Granada y también Maracena, que está ahí fuerte, son los primeros. Ah, bueno, y el sindicato de agricultores de Vilicena es otro de los capitanes. Y esto, ahí aparece la CNT con mucha fuerza, ¿no? Francisco Aranís está en la Casa del Pueblo, bueno, está sobre todo en la Federación Obrera Provincial y también está en la CNT y será una persona importante. Y luego un socialista de la Juventud Socialista, Nogueras, pues bueno, presupongo que era una persona del PSOE o sobre todo del OGT, sí. Joven, pero que él se cambiará de postura y tanto él como la Junta Socialista apoyan a la CNT, al anarquismo, ¿no? Y fue, sí. Su apoyo fue muy importante. Y bueno, pues la Casa del Pueblo a partir del año 1920 tiene una hegemonía básicamente cenetista, ¿no? Sí. Que sigue estando abierta, ¿no? Y bueno, en la Segunda República la Casa del Pueblo prácticamente también de la CNT en esos momentos, ¿no? A pesar de que en la dictadura de Primo Rivera pues la desarticuló, ¿no? Sí. Pero bueno, a un nivel de esto de cultura y de hombre, pues bueno, eso sigue. Y bueno, hay un autor así un poco republicano socialista, dedicó un reportaje a la Casa del Pueblo, se llama Joaquín Corrales, y su reportaje se llamó La Casa del Pueblo, ejemplar escuela de hombres nuevos, ¿no? Sobre todo en referencia a la instrucción, a las escuelas. Sí, a la formación. Al teatro, conciertos, lecturas que había allí, ¿no? Charlas, se trabajaba mucho y quizás las palabras son muy grandilocuentes en estos momentos, pero era subjetivo, ¿no? Y ahí, bueno, ya los ejercicios de solidaridad de la Casa del Pueblo son muy fuertes, ¿no? Nuevamente los obreros granainos apoyan la huelga minera de Río Tinto, ¿no? Y entonces ahí las familias granainas se disputan por adoptar los niños de los mineros hasta que terminase la huelga, ¿no? porque bueno, el dinero que le llegaba a los obreros de las minas de allí era escaso, ¿no? Entonces, bueno, convenía que los niños estuviesen en otro sitio con otros trabajadores concienciados, ¿no? Sí, como una de las actividades que, y que además luego en las distintas huelgas que hubo más adelante se multiplicaron ese tipo de actividad que hoy asombra un poco cuando la gente no conoce estos temas. Claro. Bueno, pues, Casa de Pueblo, aparte de esta de Granada Capital, hubo en otros pueblos, ¿vale? A Tarfe, Jayena, Huétor Vega, Alborote, y luego cosas parecidas que no tienen nombre de Casa de Pueblo, pero que eran centros obreros, pues en Loja, Pinos Puente, Motil, Afacar, ¿no? Incluso en épocas muy tempranas, algunas de ellas, ¿no? Y bueno, ya a partir de allí nació a lo que yo quería hablar sobre todo hoy, ¿no? Tampoco intentaré no ser muy largo tampoco, que es la Federación Obrera Provincial, ¿no? Y bueno, esta organización no se sabe bien cuándo nace. Parece ser que los primeros intentos son en el año 1918, pero parece que nace realmente en el año 1919. Son personas socialistas los que la fundan, fundamentalmente, ¿vale? Está ahí, sobre todo, personas como Manuel Yudes, que fue un socialista muy importante en Granada, de los primeros, y fue alguien con bastante fuerza y de mucha acción, ¿no? Y este hombre pues fue alguien muy importante. El socialismo granadino muchas veces está relacionado con la figura de Fernando de los Ríos, que también fue una persona muy, muy importante, ¿no? Más importante que Manuel Yudes, pero se olvida de Yudes de una forma un poco injusta, porque este hombre también aportó mucho, ¿no? Y bueno, pues Fernando de los Ríos pues también estaba tanto en la Casa del Pueblo, daba clases allí. Sí, sí. Y también estuvo presente en la Asociación Obrera Provincial. Luego su influencia será un poco relativizada porque se va como corresponsal del Defensor de Granada en Washington, ¿no? Pues, sí. O en Nueva York, ¿no? Por ahí. Y bueno, pues el periódico granadino pues se permitió eso, ¿no? Y bueno, pues de los Ríos pues vio la opción de salir de Granada y está allí en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el objetivo de la Asociación Obrera Provincial básicamente lo vamos a resumir en cuatro puntos, ¿no? El primero de ellos es reunir en un solo organismo federativo a todas las colectividades obreras que existen en Granada y su provincia, más que las que se organicen si estas aceptan la lucha de clases. El segundo punto es hacer una gran propaganda societaria hasta conseguir nuestro objetivo. El tercer punto, procurar la confección de un periódico semanal que defienda los intereses de la federación y la idea redentora de la clase oprimida. Y el cuarto punto, en resumen, básicamente crear escuelas en todos los gremios, o sea, en todos los centros y en todos los sitios donde tengan localidades, porque la Federación Obrera Provincial, aparte de tener secciones gremiales en Granada Capital, también iba a pueblos, ¿no? Sí, esto se ve ya como que están bastante más posicionados política y socialmente, en el tema de la opresión, no sé qué, como la obra que era como unos planteamientos con muy buenas intenciones, pero un poco más en el aire. Esto sí está bastante más definido. Yo percibo que ahora hay una influencia muy grande de republicanos. En la Federación Obrera Provincial no es republicano prácticamente, no hay nada. Tiene una influencia muy fuerte del socialismo. Su primera junta directiva son 6 personas y 5 son socialistas. El vicepresidente Manuel Yudes, el presidente de Fernando de los Ríos, y de esas 6 personas solamente uno es anarquista, sí, sí, que es Juan Medina, y este hombre antes era socialista. Sí, sí, sí. Y bueno, pues digamos que tiene ese carácter de lucha de clases y hasta de revolucionario. Luego veremos en su congreso más importante, bueno, creo que solo hizo un congreso, ¿no? Pero bueno, en el 1120 creo que es. Y yo sé, bueno, pide la adhesión. Es una cosa muy rara, hay mucha mezcla, se ve con eso que hay mucha mezcla, pero bueno, llega un momento dado que ellos piden la adhesión a la Tercera Internacional, ¿vale? De la Unión Soviética, y también piden al gobierno español que reconozca a la Unión Soviética. Por ejemplo. ¿Vale? Sin embargo, pues, luego tiene otras cosas, otro elemento que lo hacen anarquistas. De hecho, en ese congreso es cuando aparecen los primeros gérmenes para el triunfo del anarcosindicalismo, ¿vale? Ahora eso igual lo tocaré un poco, ¿no? Pero bueno, básicamente la Federación Obrera esta provincial lo que hacía era presionar a las autoridades para que a su vez influyesen en la resolución del conflicto de obreros. Reunían dinero para los huelguistas, sí, sí. Y por supuesto ellos hacían huelgas, hacían también su protesta directa, ¿no? También hacían actividades por la liberación de presos, ¿vale? Y bueno, pues también cuando se cerraba un centro obrero, intentaban presionar a autoridades para que lo abriesen, ¿no? Y bueno, pues digamos que ellos hacen una proclamación de abandono de las tácticas políticas en pro de la acción directa. Y en la acción directa también hablaban de la acción política, ¿no? Entendida como la acción social. Sí, pasa sí, que sí. Muchas veces, a veces, de vez en cuando entendían que una acción social o acción directa o acción política puede ser apoyar por parte de ellos a un obrero para que ganen las elecciones. Porque ellos veían a lo mejor... Sí, porque pensaban que... Si sí, ganaba las elecciones en determinado momento podía permitir, podía favorecer determinadas líneas que estaban trabajando. Claro, estaba en un momento un poco aún verde, ¿no? En este sentido, ¿no? Y sin embargo era muy, tuvo bastante éxito, ¿no? Uh-huh. Ellos empezaron a tener influencia, pues, en conflictos agrarios, ¿no? Esto, de hecho hay en la prensa una polémica, una sí, un enfrentamiento entre uno de la Federación Obrera Provincial, uno de sus directivos, con bueno, con uno de los de la asociación de labradores, que son patronos prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Se habla ahí si pueden, si los salarios son buenos o malos en caso de los campesinos, ¿no? Sí, sí. El labrador dice que comparado con otros sectores laborales es muy bueno, que ha ido aumentando, yo qué sé, y el tío dice que no llega para la subsistencia, ¿no? Hay que pensar que en el año 2017 hay un problema de subsistencia en España, ¿no? Uh-huh. Y que la clase patronal se está enriqueciendo por la guerra. Sí, porque vendieron a los dos bandos. Claro, y se produce una inflación y sin embargo las jornadas de los obreros suben muy poco, de manera que tengan dificultades para llegar a pagarse las cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también ellos empiezan a apoyar también a los mineros de Alquife. Hay un conflicto entre el ferrocarril y la mina, y ese desacuerdo entre patrones obligan al paro forzoso entre los mineros de Alquife, y bueno, la Federación Obrera Provincial presiona a las autoridades para que intenten solucionar ese conflicto, ¿no? Y bueno, Fernando de los Ríos ya lo lleva al Congreso de los Diputados, prácticamente, ¿no? Y bueno, y ya finalmente comentar el congreso que ellos hicieron en el año 1920, fue en febrero de 1920, estoy viendo ahora, y bueno, yo lo llamaba, se llamaba el primer congreso de la Federación Obrera de Granada, ¿no? Y es muy importante este congreso porque, digamos que configurará, se ve muy claramente cómo piensa y cómo habla, pues son hasta redactadas por los propios obreros, sí, sí. Y se ve muy bien cómo pensaban y cómo hablaban y qué es lo que querían los trabajadores. Y yo a cualquier estudioso siempre le recomiendo que estudie esto porque es impresionante ver lo que decían. Es muy ecléctico, ¿vale? Porque hay socialistas, hay anarquistas, obreros sin ideología. Sí, sí, sí. Y hay una gran influencia. Y bueno, me voy a limitar sencillamente a enumerar lo que es apuntar un poco como lo más importante, ¿no? Ante todo, hay un gran sentido moral. Para ellos la moralidad es lo que constituye su conducta. Sí, sí. Y eso hace que, bueno, en el Congreso aparezcan algunas menciones de rechazo a vicios, vino, alcoholismo, tabaco, cosas así, ¿no? Que lo hacen, pues, los delegados de la Calahorra, la Anteira, ¿no? Estos sí, sitios. Sí, sí. También la propia Granada, ¿no? Y esta gran moralidad fomenta lo que es un espíritu de solidaridad muy fuerte, ¿vale? Ellos hacen una serie de acuerdos de apoyar a todas las asociaciones y gremios que hayan en la Federación Obrera Provincial, ¿no? Y es muy fuerte. Y también con los presos, ¿vale? Ellos, de hecho, acuerdan la constitución de un comité de presos. Sí, sí, sí, para que los atienda. Y uno de esos acuerdos es bastante extenso, redactando cuál es el funcionamiento de este comité, ¿vale? Y se ve que le da mucha importancia a este aspecto. De hecho, llegan a criticar a la anterior junta directiva de la Federación Obrera Provincial, que es un poco socialista, incluso llegan a criticar un poco a Fernando de los Ríos, no sé si muy justamente, un poco injustamente, porque sienten el Congreso que han apoyado muy poco a unos seis presos que se han producido en Santa Fe, por una lucha. Sí, sí, sí. Y esas personas estuvieron encarceladas un tiempo y ellos sienten que esta junta no le hizo mucho caso. No estuvo a la altura, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ellos se defienden, ¿no? Y parece ser que la cosa, pues, no pasa nada malo, ¿no? Es una especie de toque, ¿no? Que se da, pero bueno, cada uno se explica y la explicación no se ve si lo aceptan o no, pero no le pasa nada, ¿no? En el transcurso del Congreso se ve que hay dos bandos importantes, ¿vale? Pero no va en bloque, son dos de espíritu y luego cuando se llega al momento de votar, pues se ve que hay mucha libertad a la hora de votar y muchas veces salen cosas pues, de la UGT o de la CNT y gente que tú crees que está en un bando luego a lo mejor lo apoya, ¿no? Sí, por sí, sí. ¿No? Pero sí, esos dos bandos son gente partidaria de la UGT, los antiguos socialistas y luego gente que ha empezado a descubrir lo que es la CNT y empiezan a apoyarla mucho, ¿no? Mm. Van al Congreso de la CNT en el año 2018, algunos delegados granadinos, a verlo. De la gente de la Casa del Pueblo, fundamentalmente, pero también de albañiles y eso, y ellos llegan muy, muy moralizados, muy ilusionados, hablando maravillas de la nueva organización, a los propios compañeros, mientras que los delegados socialistas van al Congreso del PSOE y del UGT, y como hay enfrentamientos internos entre dos corrientes, vienen un poco desmoralizados, ¿no? Entonces, me detuvo un poco el impacto. Luego también los conflictos que hará la Federación Obrera Provincial, también marcará ese acercamiento hacia el anarcosionismo, porque ellos empiezan pidiendo a las autoridades que medien o a los representantes obreros que solucionen conflictos obreros, no lo consiguen porque la patronal es muy caciquil y no está abierta. Y sin embargo, a la hora de que los obreros salen a la calle y empiezan a participar, lo que la defensa directa, ¿no? Participar directamente, está allí cara a cara, ¿no? Sí. Ahí parece ser que son más escuchados y los conflictos ahí se van a empezar a resolver. Entonces, cuando realmente la autoridad no le queda otra que asumir, claro, moverse. Y los propios obreros van viendo que hay cierto éxito, ¿no? En el Congreso se ve que algunos socialistas hablan de algunos casos en que por la actividad de su centro obrero, que es socialista, pues eso sí, funcionando de la misma manera, de cara a cara, pues bueno, pues ellos también lo hacen bien, ¿no? Y sin embargo, bueno, dan también algún caso aislado de que se ha conseguido algo por la cámara de representación, pero son muy pocos. Y nada, eso se verá que va tirando hacia un lado. Luego, en el enfrentamiento entre los partidos de CNT y UGT, enfrentamiento entre comillas, porque son discusiones más bien, ¿no? No hay pelea. Sí. De hecho, ellos hay un punto de si se de propuestas de adherirse a la CNT o a la UGT, y el acuerdo del Congreso es que a ninguno de los dos, que no da lugar a liberar, y que en cambio ellos como Federación Obrera Provincial hacen una propuesta tanto la CNT como la UGT de unirse, de que se haga una gran central única. De hecho, en todos estos procesos hubo muchas ocasiones en que de ambos bandos surgía el tema de la unificación desde Obrera, desde esa perspectiva. Exactamente. Y luego hay una serie de propuestas en el Congreso de detalles que se ven claramente que son propios o de la CNT o de la UGT. Entonces, por ejemplo, ahí es muy ecléctico todo. Hay una serie de propuestas de varios delegados que proponen que una postura antipolítica de no participar en las elecciones políticas o no apoyar campañas, y también que no hayan cargos de la sociedad, de la Federación Obrera Provincial, que sean políticos, que tengan cargos. Estas propuestas se rechazan, ¿vale? Se da vía libre, no es que se diga que vayamos a las elecciones, pero se da vía libre para quien quiera presentarse que se presente y quien quiera votar pues que vote. Y luego también se dice que una persona con cargo político puede ser cargo en la Federación Obrera Provincial. Ahí en ese sentido la UGT, sus partidos más o menos consiguen triunfar. Sin embargo, hay una cosa muy importante que gana la CNT, y es que se aprueba una propuesta de aceptar el funcionamiento de la CNT, prácticamente. La Casa del Pueblo y la Asociación Obrera Provincial funcionaban por unas cosas que se llaman comisiones, ¿vale? Que eran unos pocos especialistas dedicados más al sector textil, ¿no? O a de la madera, y estas especialistas pues, se encargaron de hacer todos. Sin embargo, aquí se aprueba de hacer sindicatos únicos, con esa denominación, sí. Que es propio, muy propio de la CNT, y algunos socialistas lo adoptan también, pero bueno, sobre todo desde la CNT, y se ve que el funcionamiento es el propio de los sindicatos cenetistas, y con este funcionamiento se ve que a la larga lo iban a ganar, porque ya no son unos especialistas, sino que ya son el gremio, los que realmente intervienen, los que están emitidos, y ya son ellos los que empiezan a tener fuerza, ¿no? Y bueno, otro aspecto del Congreso, pues eso, hay una postura, hay una serie de acuerdos contra las corridas de toros, también protestan contra la sindicación forzosa, también hay un acuerdo de reducir la cuota al servicio militar, ¿vale? Y bueno, también abolir el arrendamiento de tierras, ¿no? Y sí, bueno, sí. Y también piden que las tierras comunales sean repartidas, o sea, que sean marcadas su zona por municipio, ¿no? Lo que es deslindar tierras comunales, ¿no? Y bueno, claro, porque a lo mejor ya se estaba dando lo de que los terratenientes se metían en tierras comunes. Claro, bueno, que es algo que siempre ha ocurrido desde... Exactamente. Y bueno, también puede ocurrir, aparte de otros acuerdos sobre el reconocimiento de la Unión Soviética y de entrar en la Tercera Internacional, también hacer una protesta por el asesinato de Rosa Luxemburgo. Y bueno, también hace, por supuesto, lo que es muy pro de Granada, pues eso, habla mucho del asunto del caciquismo, ¿no? Y bueno, ya finalmente ellos terminan el Congreso y nada, ellos tienen una voluntad de la unión de las centrales sindicales en general, y como ha habido muchas discusiones, pues bueno, hay muchas discusiones, pues ellos hacen también unas declaraciones de unión y de que una cosa es discutir, ¿no? Pero hay que ser compañeros, ¿no? Sí, que el debate no implica la separación luego en la actividad. La Federación Obrera Provincial irá perdiendo fuelle con los años, ¿vale? A medida que se vaya acercando el año 1923 de la dictadura de Primo Rivera, ya va perdiendo fuerza, y bueno, a medida que llega el dictador, bueno, no sé yo si parece que ahí se disuelve, pero bueno, ya va decayendo. Sí, es verdad que cuando la casa del pueblo, la Federación Obrera Provincial, prácticamente, sobre todo la Casa del Pueblo más que la Federación Obrera Provincial, se vaya haciendo así un poco de la CNT, pues cada uno va tomando a su postura, y lo que es esta cuestión de la unión sindical va teniendo menos relevancia, y lo que hacen básicamente, bueno, pues el PSOE tira por su vía política, mientras que la CNT empieza ya a practicar mucho su acción de calle y de centro de trabajo, ¿no? Directamente, y bueno, aparecen ya la figura que quiero hablar aquí algún día de él, de Antonio Muñoz García, del Señor de la Construcción de Granada, que es uno, bueno, ahí sí, no es que era un trabajador netamente, pero se dedicaba a escribir algunos artículos en el Defensor de Granada y también en el Solidaridad Obrera de Barcelona, de la CNT, y es un poco el primer ideólogo obrero así. Aquí granadino. Y anarquista, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso básicamente la cuestión. Vamos a comentar que las personas que aparecen en los congresos de la Federación Obrera Provincial, aparece el que he comentado ahí, ¿no? Luis Mejías, bueno, el que he comentado antes, que el hombre, Francisco Alanís, Nogueras, también Retamero, que es socialista, Judes, también está por allí, Luis Mejías, que he comentado antes, ¿no? Y él está muy en contra de los cargos políticos. Manuel Arroyo, de Fargue, ¿no? Y una serie de personalidades que, bueno, van oscilando entre eso. Socialistas, anarquistas que están empezando un poco, y algún que otro caso así de obreros, sin ideología definida, pero claramente clasistas y muy morales, ¿vale? De hecho, sí. Quizás los que más critican el vicio, el vino, todos esos rollos, son gente que no son chastres ni anarquistas ni socialistas, ¿no? Pero están ahí metidos. Claro, lo que pasa es que sabemos que en esa época, en el mundo laboral, el tema del alcohol, el vicio, eran desastres que invadían a buena parte de los trabajadores y que afectaban directamente a su familia y a sus hijos de una forma... Es quizá lo más llamativo. Ellos ven claramente de que de que hay como distracciones, como lo que son estos opios, ¿no? Sí, la gente, entretenimiento de gente, de que las personas tienen muchos problemas y en lugar de resolverla, pues empiezan a consumir... Sí, sí, determinadas sustancias que encima estaban permitidas socialmente y que terminaban arruinándolo. Claro, y ese, pues, ese espíritu ahí de, pues, de consumismo... En esa época no existía el consumismo que hoy en día existe, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí el consumismo esto de, pues, de gastar mucho dinero en alcohol, en espectáculos absurdos como la corrida de toros, y luego pues el tabaco, el alcohol y tal, pues ellos hacían críticas, ¿no? Y de hecho estos mineros de la Calahorra y también del Farguet, pues, dan algunos ejemplos, ¿no? Y además parece ser, en el Congreso, en las actas, muchas veces se mencionan que son las palabras más bonitas. Sí, sí, sí. Entonces, pues, le da mucha importancia a ese aspecto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Fran, por habernos traído este inicio de ese movimiento obrero ya en Granada. Y, bueno, ya quedaremos otro día para hablar de este personaje que fue como primer ideólogo. Claro, también quiero ver, aunque aún lo tengo pendiente de estudiar, la revista satírica gráfica que va apareciendo en Granada, que yo he escuchado por ahí, que también apoya mucho, fomenta mucho la conciencia obrera. Sí. Porque, bueno, más que la conciencia obrera, la crítica a la vida y moral burguesa. Y me parece que eso, una especie de revista El Jueves de la época. Sí, sí. Eso, pues, que con dibujitos y tal, y cómics y tal, pues en el año 2017 empieza hacer esa crítica y elevar la moral obrera. Pues un tema interesante también. Pues muchas gracias por seguir ayudándonos a contar la historia de nosotros, de los de abajo, de los que curramos todos los días, y en este caso, concretamente de Granada. Gracias a vosotros. Venga, hasta otro día. Gracias. Adiós. Pues en combate de este programa vamos a traeros tres cositas, cada una de ellas distinta, de quizás distinto valor artístico, pero cada una con su gracia. Empezaremos por una pequeña poesía, cuentecito, diálogo que hemos encontrado de un manual de guerrilleros antifranquistas en una octavilla satírica, ¿no?, de los años de la guerrilla, los años 40. Empezaremos por ahí. Escucharéis después una canción de Alfredo Zitarrosa llamada De la lucha, compuesta por un español que sobre el 1800 se emigró a Uruguay y que participó en las luchas de civiles en aquella época. Es una copla con muchos términos criollos, pero que le hace a uno erguirse y plantarse ante la adversidad que se te quiera enfrentar. Y terminaremos con una poesía de este escritor que conocimos hace algún tiempo, José Miguel Martín, de la Orotava, que se llama El Cambio y que nos parece que está muy bien traída, es reciente, es del día 13 de febrero de 2016, colgado en su página web el 13 de febrero de 2016, y que os recomendamos encarecidamente que viséis la página web de José Miguel. Se llama Palabritas Desinquietas, es muy gratificante y muy tierna y muy comprometida. Os animamos a que la visitéis, esa página, y como ejemplo os vamos a recitar una poesía que se llama El Cambio. Así que dejamos de enrollarnos después de tanto tiempo sin traeros poesía en los últimos programas. Vamos a traeros estas tres pequeñas glorias, a cual mejor poéticamente, pero cada una cargada con su propio sentido. Así que vamos allá. Empezamos con la satírica octavilla del Maquis. Diálogo entre el caudillo y su camarero. El caudillo. Óigame, camarero. El camarero. ¿Qué desea su excelencia? El caudillo. Sírvame con diligencia una fritada de huevos. El camarero. Ya no hay huevos, general. El caudillo. ¿Cómo? ¿Es que estamos tan escasos que en estos críticos casos andamos de huevos tan faltos? Y termina diciendo el camarero. Aunque sea cosa extraña, nos envuelven tiempos nuevos y dicen que los recoveros de aquí, que aquí dentro de España, los que tienen muchos huevos son los bravos guerrilleros que viven en la montaña y defienden a los granjeros del robo, injusticia y saña. Es ternero y no hay. anda asustado y en cuclillas, pa' él no son las amarillas de la burra del estado, pa' él es el duro recao y el Remington y la lanza y la bala que lo alcanza, pa' que alguno como usted venga a contarle después historias de degollao. Pero yo soy más porfiado que gallo comiendo tripa, cuando el trabuco se engripa lo mismo sigue cargado. Más despacito, cuñao, pa' qué quiero yo ese hueso, puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman. Yo en el bajo y en la loma siempre anduve bien montado. Y vamos a ver en qué consiste el cambio, según José Miguel Martín. La vida entera rumiando un cambio que nunca llega. Aunque este día incierto lo vea escrito en las aceras, por las cabinas sin uso de teléfonos colgados, escrito sin tinta incluso hasta en el vaho del baño, cuando limpio mis orejas para ver si escucho el halo de un murmullo pronunciado por las bocas que cercenan. Este cambio cacareado en las teles y en diarios, que no cambiando de dueños me prometen nuevos tiempos, como por arte de magos. Este cambio que te ofrecen, aunque dependa de pactos con los mismos que ayer mismo sentenciaron tu condena. Este cambio nada cambia, viejos perros, nuevos amos, lindas cadenas a esclavos que huyen del andar solos. Nuevo hurto a nuestro anhelo, nueva palabra robada, cuando el cambio que proclaman solo es celda acomodada. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Quizás esa aldea pudo ser Granada durante algún tiempo, porque vamos a recordar hoy a hechos que ocurrieron hace 64 años, que aparentemente puede estar muy lejos, pero que el recordar estos hechos son uno de los motivos que da motivo a este programa. En este programa uno de los temas que nos gusta tratar es el de la memoria del pueblo, la memoria de lucha del pueblo. Y en esas historias de lucha hemos traído en varias ocasiones las resistencias de la gente del pueblo contra las opresiones de los distintos gobiernos que ha habido, unas veces lejanos, otras veces cercanos, y muchas veces de memoria histórica de nuestra propia ciudad. En este caso, hemos querido traeros esta historia de hace 67 años, porque en el año 1949, el 28 de mayo pasado, se ha conmemorado los 67 años de estos hechos que os vamos a narrar a continuación. Los hechos que ocurrieron en la calle La Paz número 1, muy cerquita de la Plaza de la Trinidad. Y para eso vamos a explicaros un poco, antes de explicar qué ocurrió ese día, ese 28 de mayo de 1949, os vamos a decir qué era lo que ocurría en la calle La Paz número 1. Desde el año 1947 al 49, la CNT de Granada, el Movimiento Libertario de Granada, había elegido como secretario general a Ricardo Vizcaíno y como secretario de Organización y Defensa a Vicente Castillo. Estos dos hombres, que por la edad, su participación en la guerra había sido limitada y que eran del movimiento de las Juventudes Libertarias, en determinado momento la represión granadina, los militantes más veteranos han sido muy represaliados, han sido muy perseguidos, cualquier actuación que haga está muy seguida por parte de la policía y la Guardia Civil, y surge dan un paso al frente gente de las Juventudes Libertarias para intentar llevar a cabo las labores que la CNT creía primordiales en ese momento. Entre estos dos, en esta época, entre otras personas, surge con mucha importancia Ricardo Vizcaíno y Vicente Castillo. Estos dos hombres van a jugar un papel fundamental en esta época porque van a dedicarse a, viendo el resultado de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos, hay muchos guerrilleros cada vez más deteriorados, algunos han pasado 8 años en la montaña, como veremos más tarde, algunos han pasado 10 años en la montaña. Se ve que la lucha armada cada vez tiene menos posibilidades y se empieza a cuestionar la necesidad de darle salida a estos hombres que ya con bastante insistencia han dado años y sangre a la lucha del pueblo para intentar derrocar al régimen franquista. Entonces estos hombres que se plantean empezar a huir a Francia necesitan un grupo de apoyo, y ese grupo de apoyo termina siendo el grupo del Movimiento Libertario de Granada, dirigido por Ricardo y por Vicente. Pasarán por sus manos para organizarle la documentación y facilitarle los billetes para poder huir. Desde el primero que decide irse, Juan Francisco Medina, el famoso yatero que consigue, le organizan la fuga y consigue que se pueda exiliarse en Francia. Una vez allí, Juan Francisco Medina colaborará con el Kiko Sabaté en muchos golpes contra el Francisco que se realizarán cruzando la frontera, yendo hasta Barcelona, yendo hasta Cataluña, dando golpes y retornando de nuevo a Francia. Su exilio en Francia no significa dejar de luchar, seguirá luchando durante mucho tiempo, y en este caso con el famoso Kiko Sabaté. Pero fue el primero al que Vicente y Ricardo ayudaron a huir, pero la lista es extensísima. Durante esos 2 años, estos dos hombres, muchas veces quitándose el dinero para la comida de la boca de ellos mismos y de sus familiares, como en algún momento recordaba Vicente, permitirán que puedan irse a Francia muchos guerrilleros. En el 48 consiguen que el grupo de los hermanos Manuel y José Santos y Rafael Rodríguez, Francisco Jiménez Ruiz, Tito, apodado Tito, que habían participado en la guerrilla con Yatero, puedan irse. Recordamos que es una época en la que ya han muerto los últimos Quero, se ve que no hay mucha opción y la situación de los guerrilleros se hace insostenible. Hombres que llevan 8 años, muchos estaban viejos, enfermos, había que plantearse evacuarlos, y después de tantos años en la montaña era lo que podían hacer. No había dinero, había que apenas la CNT de Granada conseguía recaudar las cuotas de algunos afiliados, y con ese muy poco dinero hacían continuos viajes, organizaban salidas, organizaban las documentaciones necesarias, desde organizar algún camión cargado con sacos y meter a un guerrillero entre los sacos para poder cruzar los puestos de vigilancia de el famoso puerto del Molinillo en la carretera que va de Granada a Guadix, para de allí que ese guerrillero pueda seguir a Alicante y de Alicante pueda luego alcanzar Francia, hasta enviarlos a través de Sevilla, para de Sevilla a Cádiz y de Cádiz a Tánger, como algunos, como fue el camino de algunos en esa huida. Hombres que habían pasado muchos años en la cárcel, como Salcedo, fueron atendidos por ellos y fueron acompañados para intentar que consiguieran salir con vida de este país. Hombres como el famoso Villafría, Juan Garrido Donaire, que en esos momentos se encontraba herido, tuerto de un ojo y casi ciego del otro, consiguió, gracias a la organización de Ricardo y de Vicente, pasar a través de Sevilla a, finalmente a Tánger, él junto con otros compañeros de él, y terminar viviendo en Casablanca de una forma libre. Todo este trabajo, además, no solo lo hacían en beneficio de los guerrilleros libertarios. En determinados momentos, cuando la partida de los Clares pasa a la Guardia Civil y algunos hombres de los que pertenecen a la agrupación Roberto, cansados del régimen disciplinario tan férreo y de la imposibilidad de manifestar discrepancias políticas o ideológicas con Roberto, y de que eso pudiera llevarles a la ejecución, como fue en algunos casos en esta agrupación guerrillera dirigida por Roberto, una férrea disciplina comunista, pues algunos de estos hombres en determinados momentos se encontraron entre dos fuegos, entre estar en la sierra y poder ser atacados por la Guardia Civil, entre ser perseguidos por la gente de la agrupación, Roberto, y ser perseguidos por lo que había sido la partida de los Clares, que, aunque alguno de ellos no se dejó someter, otros se pasaron directamente a la colaboración con la Guardia Civil y también tenían orden de ejecutarlos si los encontraba en la sierra. Hombres que se encontraban en esa situación, perseguidos desde todas las direcciones, no encontraban otra salida ni otros amigos que Ricardo y Vicente, que les pusieron los medios para facilitarles la salida. Son decenas los guerrilleros de los que tenemos constancia que estos dos hombres facilitaron el paso hacia Francia. Y hoy vamos a contaros un poco cuál fue el desenlace de este movimiento, que sin usar armas sí buscaba facilitar la salida de los que ya no podían seguir usándola. El caso es que en mitad de todo esto, en un proceso en el que cerca ya del 28 de mayo de 1949, Vicente Castillo y Ricardo Vizcaíno estaban organizando la salida de 6 hombres de la antigua agrupación Roberto. En todo el proceso tuvieron que bajar a Málaga a recoger a otros 2 más en un camión, intentando salvar los controles de la Guardia Civil, luego conseguir meterlos e introducirlos en la ciudad. En todo este proceso de ir y venir, poniendo constantemente su vida en riesgo, ya casi culminando la labor, estando casi todo preparado, pues Vicente Castillo es traicionado por uno de los supuestos colaboradores de la organización y colaboradores de uno de los guerrilleros, un tal llamado Paco el Lechero, que indica a la Guardia Civil quién es Vicente Castillo y quién hay en la calle La Paz número 1. A partir de ese momento, Vicente es asaltado por la Guardia Civil, detenido, llevado al cuartel de Las Palmas, torturado durante varias horas, y aunque él luego en su memoria reconoce que las primeras palizas no le preguntaron nada. Incluso la única información que quería la Guardia Civil, el famoso Capitán Caballero, era de qué armas disponían los guerrilleros que había en la casa. Pues sabían los guerrilleros que había ya en la casa escondido, la casa de ellos, en el número 1 de la calle La Paz, donde también vivía la hermana de Ricardo Vizcaíno, el marido y un hijo de esta, y donde de vez en cuando, como Vicente tenía un pequeño taller, la mujer de este con sus hijas solía acudir. Como decía, la Guardia Civil ya tenía toda la información que necesitaba, pero lo que querían saber es de qué armas disponían los guerrilleros. Vicente ignoraba un poco cuáles eran esas armas, pero ante ya la detención de Vicente, el capitán Caballero, el entonces teniente Prieto, otro capitán más, etcétera, etcétera, organiza una partida de la Guardia Civil, van a la calle La Paz, cercan por delante y por el jardín de la vivienda que hay detrás la vivienda, y lanzan a Vicente en medio de la plaza, en medio de la anchura de la calle, para que intente, como él quería, mediar, para que las mujeres, por lo menos, y la gente de la familia que no tenía nada que ver, que no pertenecían al movimiento libertario, pudieran salir. Pero realmente esto es, la Guardia Civil desconfía. Antes de que Vicente pueda hablar con la mujer de la hermana de Ricardo Vizcaíno para que salga, la Guardia Civil empiezan a disparar, lo hieren gravemente, se desata el tiroteo, los guerrilleros se defienden. Quizás el acto más providencial de todo esto pudo ser las heridas recibidas por el famoso Capitán Caballero, porque él había manifestado que estaba dispuesto a matar a todos los habitantes de la casa. El hecho de que fuera herido justo al inicio del tiroteo y que tuviera que ser evacuado al hospital militar hizo que otro mando militar, un tal Joldi, tomara el mando del operativo, y que al tomar el mando del operativo se permitiera a las mujeres salir de la casa, al cuñado de Ricardo Vizcaíno que saliera de la casa, que no estaban involucrados, y posteriormente se les conmina a los guerrilleros a que arrojen las armas y salgan. De los 5 guerrilleros que había en ese momento en la casa, salieron 3 así, fueron detenidos, se comprobó que los otros 2 habían muerto o se habían suicidado dentro, y se recogió el material que había dentro. Eso quizás fue lo que le salvó la vida a todos estos. Recordemos que el propio, en ese momento, teniente Prieto, que más tarde sería comandante en Granada y general en Granada de la Guardia Civil, en una ocasión comentaba cómo si Caballero no mataba a alguien a lo largo del día, no se sentía cómodo. Incluso en alguna ocasión llegó a comentar de forma humorística la buena nuca que tenía el conductor de su coche, el conductor del Guardia Civil que le conducía su coche, qué buena nuca tenía para pegarle un tiro. Gracias a que este sanguinario en esos momentos ya estaba en el hospital militar, toda esta gente pudo ser, entre comillas, detenida y salvado la vida por un momento, aunque posteriormente a los guerrilleros los llevaron al monte y con la excusa de estar buscando armas le aplicaron la ley de fuga y los ejecutaron. El resto de los familiares de Ricardo y Vicente fueron también detenidos, que posteriormente se pudo comprobar que no tenían implicación en el caso, y quien sí tuvo que parar con su hueso a la cárcel durante años fue Vicente Castillo. Ricardo Vizcaíno, que justo en los momentos en que los camiones de la Guardia Civil llegaban por la plaza de la Trinidad en dirección contraria a la usual del tráfico hacia la calle La Paz, al verlos llegar se dio cuenta de que la cosa estaba perdida y pudo escaparse y huir a Francia y salvar la vida. Os contamos un poco todo este hecho que ocurrió ese 28 de mayo del 94, porque no queremos olvidar que esta lucha siempre fue desigual por parte de un pueblo trabajador organizado para intentar mantener su dignidad. Así que, aunque ha pasado pocos días desde el 28 de mayo, queremos traeros a vuestra memoria este hecho que ocurrió en estas céntricas calles granadinas en las que normalmente pasamos, a las que no prestamos atención y en las que no hay ninguna placa en la cual se diga aquí Ricardo Vizcaíno, un hombre que se dedicaba al extraperlo, y Vicente Castillo que hacía azucarillos. Tenía pequeña fábrica de azucarillos. Durante años estuvieron permitiendo que gente que huía de la represión fascista consiguiera llegar a otros países donde les permitieron vivir en paz. Quizá en todas estas calles aparecerá de vez en cuando el nombre de algún militar, algún famoso obispo, pero nunca aparecen los nombres de estos luchadores del pueblo que se jugaron la vida, unas veces la conservaron a pesar de los golpes, como en el caso de que hablamos concretamente de Vicente y de Ricardo, y otras veces pues terminaron perdiendo la vida luchando por la libertad de esta aldea que era Granada y de este país maltratado por el capitalismo dirigido por el fascismo. O quizás habría que decir al revés, maltratado por el fascismo que era dirigido por el capitalismo. Así que por eso hoy hemos querido traeros esta historia de lucha granadina. Para crecer,

los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios, sí. Por fin, los que nos van a salvar se van a presentar en las próximas elecciones para eso, para salvarnos. Desde este micro no queremos cuestionar la buena voluntad de la gente que se va a presentar y que quiere salir con intención de salvarnos. Nada más lejos de mi intención la de cuestionar su buena voluntad. Pero un pueblo que desea ser salvado no lo merece. Quizás lo que necesitemos es que no esperemos salvadores. Quizás si nuestros salvadores que se presenten a las elecciones llegaran a tomar las medidas pertinentes para generar verdaderos cambios. Para que hubiera democracia económica, que no, en teoría, política. Para que se cumpliera la Constitución, como le he oído decir a alguien hace pocos días, también con muy buena voluntad y creo que no mal criterio. La Constitución es un mínimo de mínimos, de mínimos, de mínimos que no cuestiona el capital, ni cuestiona el derecho a la plusvalía, ni cuestiona el que, por decir de alguna forma, en una fábrica de 500 trabajadores mande una persona, dirijan 10. Y los demás, su única misión sea callar y obedecer. eso es democracia. ¿De esa forma se rige y nos van a seguir rigiendo las fábricas cuando por fin nuestros salvadores, que con buena voluntad se presentan y a los que confío que mucha gente les vote con buena voluntad, se planteen salvarnos, se llegará a ese cambio? Pues que es el cambio que necesitamos, pero claro, ese cambio hace falta que también lo interioricemos todos y todas. Si tenemos a un gran líder, a un gran dirigente que nos conduce, el día que él desaparezca, ¿estaremos huérfanos? Personalmente, y quizás en una de mis muchas equivocaciones, pienso que tenemos que ser todos y todas los que tomemos la rienda de nuestra vida, nos organicemos, nos agrupemos y decidamos hacia dónde y de qué forma queremos ir. No necesitamos ningún macho alfa. No somos gorilas. Somos otro tipo de primate que no se rige por la fuerza de un macho alfa como los gorilas. Cuando los pueblos se han unido como uno solo y todos a una, por decisión propia, han decidido enfrentarse a los que los oprimían, han podido caer los líderes, pero no se han parado las revoluciones. Pero para eso tenemos que querer que haya revoluciones, o apenas lo que queremos es que la situación vuelva como hace, ¿acaso solo unos años? El mito de la caverna quizás nos viene muy bien. Estamos mirando a un fondo de una cueva. A nuestras espaldas hay un muro, una hoguera más atrás, y sobre el filo del muro unos esclavos pasean siluetas de animales y de cosas. Lo que vemos al fondo de la cueva es la sombra de esas siluetas. Quizás necesitamos quitarnos las cadenas, salir afuera y esperar que ese deslumbrante sol se apacigüe, nuestros ojos se habitúen a la luz y poder ver, actuar y decidir por nosotros mismos sin necesitar intermediarios. Otros pueblos ya lo hacen. Pero no salen en televisión. Espero que algunos hayamos decidido dejar de mirar ese fondo de la cueva que es la televisión y salir al exterior a respirar. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que Radio Almaina, la radio libre de Granada, se escucha en 107.1 de la FM y que también podéis escuchar el programa a través de nuestra página web http://hoydesdeaqui.radioalmaina.org. Animaros a que participéis en las muchas movilizaciones que se están haciendo estos días y en las futuras que se habrán que venir, porque sinceramente no creemos que el hecho de que vaya a haber elecciones haya que dejar de presionar a los políticos, sean del color que sean. Un político siempre es como un mal burro. Si bajas la vara, se detiene. Así que esperamos que os animéis a participar en todas las movilizaciones que va a haber estos días, que ya Infoalmaina se encarga de avisaros, y nos vamos viendo en las calles. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas. Salud, anarquía, mantener la sonrisa ante la adversidad es lo que no nos podrán quitar. Nos vemos. Pálidos desaparecidos, ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo.